Vamos a Santa Fe, allí está nuestra amiga, Zeina Cicutini. ¿Cómo te va, Zeina? ¿Cómo andás? Pero muy buenas tardes, ahora con una jornada gris, muchas reuniones el día de hoy, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué pasa? ¿Qué se está cocinando en Santa Fe? ¿Qué pasó con la reunión de gobernadores? ¿Puyaron en Buenos Aires? Todo eso queremos saber. Es tremenda, oh, tremendo la reunión de gobernadores. Bueno, a ver, uno puede, la verdad, decir o comentar cuál fue la postura del gobernador de la provincia en cuanto a todo lo que se viene. A ver, se habló justamente de ganancias, algo que a más de uno le va a doler la cabeza, pero bueno, A también mí, por recordar, ejemplo, a mí, por ejemplo. ¿sabes qué, Américo? La idea también es trasladarle a la gente que el gobierno nacional envió un proyecto de ley. Hemos hablado durante años sobre los proyectos de ley que se necesitan consenso para ser aprobado. Tampoco podés estar trabajando con DNU, no Claro. podés mantenerlo 4 años. Sí, pero Es bueno, poco serio. hay dos temas, DNU y Palo, como está ocurriendo en este momento ahí en Buenos Aires, en Capital Federal, en CABA, concretamente, Palo a la Bolsa y DNU. Sí, bueno, justamente una de las declaraciones del gobernador, de Maximiliano Puyaro, él mencionaba justamente a medios locales que está perfecto, que va a acompañar el achicamiento del Estado, pero no va a permitir que el ajuste caiga sobre lo que son las provincias productivas, ni tampoco va a acompañar la suba de retenciones a las economías regionales. En eso está muy bien parado el gobernador de la provincia de Santa Fe. Pero Puyaro tiene que pensar en todo en general, que digamos que las escuelas sigan funcionando, que los hospitales sigan funcionando, que parte de lo que significa el achicamiento del Estado para Milei, Sí, desgraciadamente. por supuesto, y también el famoso no hay plata, no hay plata para obras públicas, por lo tanto la provincia tiene que salir a hacer números y hacer frente justamente con lo que se puede. Por eso. Pero bueno, ojalá que esto, digamos, termine acá, que no sé cómo, yo la verdad que no sé que realmente cómo terminó esa reunión, porque Puyaro volvió, no opinó mucho, no habló más, creo que hubo conferencia de prensa esta mañana, un poco pedían los periodistas si había habido una conferencia de prensa a ver qué informar sobre esa reunión con el presidente, pero no hay una apertura de información con respecto a eso. No, no, a ver, él obviamente dio declaraciones a la prensa, inclusive aquí en la ciudad de Santa Fe, bueno, como uno de los temas que estábamos hablando, el achique del Estado, él habla de que obviamente va en las provincias y en nuestra provincia iban a acompañar, pero justamente venían con esto muy claramente en cuanto a potenciar que el ajuste no lo paguen las provincias. En cuanto a impuesto a las ganancias, lo que sí mencionó Puyaro es que primero quieren escuchar cuál es la voluntad que tiene el gobierno nacional y de qué manera va a llevar adelante la resolución del déficit fiscal. Porque cuando se sacó ganancias a Santa Fe, a la provincia, la había perjudicado en una masa salarial importante y entienden que esto debe ser compensado. Bueno, las declaraciones de Puyaro fueron: nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que tenemos que hacer para tener equilibrio en nuestras cuentas. No sé si usted escuchó a principio de mes, porque uno escucha a varios colegas, tanto de gobierno como de legislatura y de distintos medios, lo primero que decían, bueno, pero hay un sector que te dice, Walter Agosto dejó el dinero Sí, para lo aguinaldos. dijo Walter Agosto. Exactamente, él en su momento lo había mencionado, pero tratan también de mantener y sacan de contexto como San Luis creo que iba a pagar desdoblado, ahora Sí, no sé creo si que sí, importa. eso se hablaba también, sí. Bueno, trascendió en algunos pasillos que acá también lo iban a hacer de una manera Bueno, similar. yo les cuento que nosotros estamos cobrando desdoblado. Cobramos un 30% con el gobierno que se fue y nos dejó colgado con el 30%. Ahora esta semana cobraron un 35% ayer y teóricamente, de acuerdo al acta de acuerdo que firmamos con el intendente actual, Mariano Busso, cobraríamos el resto del sueldo más el aguinaldo este viernes. Están los papeles firmados. Después de la realidad veremos cómo será. Claro, y sobre eso encima, obviamente tenemos una emergencia hídrica, no la estamos pasando bien en ningún lado, pero habían dejado trascender algunos colegas, y esto es lamentable, de que ¿por qué no lanzaban el cronograma del medio aguinaldo para los empleados, lo que es la cuota del aguinaldo, a los empleados públicos? Y salió el 20. El cronograma salió 2 días antes. Primero se había comentado que iban a ser antes de fin de año, pero nosotros sabemos claramente y muy bien que desde hace muchas gestiones atrás siempre se paga inclusive el 20. Creo que en alguna gestión de Reutemann, y esto pueden corregirme porque la verdad no recuerdo muy bien, en alguna de las gestiones de Reutemann, no sé si en la primera, se había cobrado casi llegando al 23. Estamos hablando sí, sobre el filo de la navaja, atrás. Sí, puede ser. Y creo que también con su directo amigo Omar Perotti también, en el primer año, algo así, no me acuerdo bien, pero hubo bastante... No, pero ese chico no es mi amigo. Usted sabía que nosotros hacíamos un bloque usted hacía distinto. Bloque. Usted hacía el bloque, yo no. No, usted le daba pie. No me comprometa a mí. Yo... No, pero me acuerdo que usted me daba pie para el bloque y usted sí, lo denominó sí. Bloque Peguémosle a Omar. Peguémosle a Omar. Sí, así colaboró bastante para que pierda Omar, así que... No. Yo, usted sabe que el último año no trabajé. No me puede echar la culpa. Acá dice que acá decía sus seguidores y seguidoras decían que le habíamos echado por eso, porque ustedes le pegaban mal. Pero no es así. Acá libertad. No, pero nada que ver. Fueron por otras cosas. Por falta de tiempo. Ustedes sí, recuerden que había faltazos. Tiempo. Había varios faltazos de parte de la corresponsal. Y bueno, después no se pudo continuar, pero nada que ver. Vamos a reiniciar el año que viene. Usted dice que vamos a reiniciar, sí, mire que no hay plata, no hay plata, así lo dijo nuestro presidente. No, por eso no hay plata, sí, esto es la justicia colaborando por ahora, nuevamente. No, por supuesto, pero vio que uno dice nuestro presidente, porque uno puede no haberlo votado, pero no sí, deja de ser. El presidente de la República votó por el 56% de los votos, ¿no? Eso es que... Claro, es el presidente de todos los argentinos, nos guste sí, o no nos guste, tengamos que pagar la joda de algunos, bueno, no importa. La estamos pagando. Acá hay, imagínese a cuánto, Américo, 10 días que asumió... Y lo primero que el recorte se hace es a las jubilaciones. Es tremendo. ¿Un 4%, un 5% de las jubilaciones? Claro, y encima te van a dar los aumentos por... Por decreto. Por DNU. Sí. Claro, encima por decreto. Pero bueno, hay que ver el tema de los medicamentos. Algunos ya están mencionando que hay recortes en oncológicos. Estoy hablando del PAMI. Sí, hay una preocupación fundamentalmente en lo que significa la gente que se dedica, los médicos que se dedican al tema... de la situación que se da renales, como es el tema de los tratamientos que se hace cuando uno tiene jodido ya el riñón, que le hacen la de acuerdo, no tomé la pastilla amarilla hoy. Yo tengo entendido que son digamos las personas que tienen problemas renales que ya no funciona el riñón, le hacen la diálisis. Hay problemas con eso también, lo que significa los insumos y todas estas cosas y los costos a dólar, ¿no? Fundamentalmente eso. Exactamente, también tenemos los medicamentos oncológicos, aquellos que tienen, seguimos hablando de PAMI, aquellos que tienen... No hablemos de IAPO, porque yo digo, la verdad Yo tengo la esperanza que se reacomoden, los números. Estamos en una situación bastante crítica, inclusive esta semana se reunió el Defensor del Pueblo justamente con varias organizaciones en cuanto a la solicitud al IAPO, también de estos medicamentos oncológicos, de los aquellos que tienen diabetes, se está solicitando que entreguen, no sé cómo se llaman, unas tiras reactivas, justamente para medirse la glucosa. Estamos complicados, sí. Porque todo eso... Bueno, acá una seguidora suya, le mando un beso grande, un gusto de escucharla. Bueno, le agradecemos. A todo mi club de fans, no será todos los días, pero vamos a tener salidas. Sí. Lo que porque sí me quedan muchas cosas colgadas a mí, por eso tengo que salir cada tanto, por lo menos. Por ejemplo, usted que está en la legislatura, ¿qué pasó con el lugar de Giustiniani y del Pablo Oliver? ¿Quién quedó con eso, con el cargo de diputado? A ver, ¿cómo le explico? Sí, explíqueme porque realmente... A ver, esto es nuestro ojo crítico en cuanto a la legalidad, siempre estuvo. Pero cuando se le entrega el diploma, no se lo invita a Palo Oliver y sí se le otorga justamente a Giustiniani. Sí. Eso fue una decisión de Daniel Herreta, no fue decisión de... Lo que pasa es que vos siempre tenés una reglamentación en la Cámara, constitucionalmente, a quién otorgarle justamente la banca. Esta fue una discusión, y esa discusión, justamente, entre comillas, termina ganando la pulseada Fabián Palo Oliver. Pero digamos, ¿qué se tuvo en cuenta para negarle a uno, darle al otro? Digamos, la cantidad de votos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la cantidad de votos? ¿Cómo es el tema? Porque era en la lista del fraude era tercero el Palo Oliver. Claro, se lo adjudicaron justamente al sector del Frade, que estaba del Frade, Balaguer y Fabián Palo Oliver. Claro, y Justiniani era primero en su lista. Claro, pero no había pasado justamente ese 3%. Lo que pasa es que si vos después te pones a analizar dentro de 10, 15 o 20 años, qué sé yo, otros grupos pueden también pelear lo mismo. Entonces vos tenés como potestad la Cámara justamente decidir por una o por la otra, no porque tengan ganas, dentro de la Constitución. Esto pasó hace 4 años atrás, Américo, también nosotros lo discutimos y personalmente no me parecía justo. Pero el cupo femenino estaba por medio, me parece. En su momento, la diputada Cecilia Arcando, del partido P, que me parece que no tenía... Y esto me hago cargo, porque lo vengo repitiendo hace 4 años, no tenía ganas de volver a su trabajo. Bueno, apeló a una cuestión de paridad, una paridad que no existe en la Cámara, que la única persona que había más o menos equiparado los nombres en las presentaciones de lista fue Miguel Lifchi, porque había más mujeres de las que correspondía. Porque la conformación anterior había muchísimas mujeres. Bueno, ella apela a un cupo de Cámara, que el cupo, vuelvo a repetir, el cupo de Cámara no existe, por eso tiene la potestad la Cámara de decidirlo, y lo dejaron afuera con el diploma en la mano a Yulerek Pinasco. Un diputado que la verdad pasó sin penas ni gloria en los últimos 2 años de gestión, que es de la coalición cívica, es del sector de Lilita Carrió. Una persona que puso en su banca que él no necesitaba fueros. Él tiene que dar explicaciones por casos anteriores que en su momento se habían dado acá en la ciudad de Santa Fe con la desaparición de un joven. Estoy hablando más o menos en la época del 90, que no había trascendido tampoco. Y él osó poner una bandera que él no necesita fueros como Traferri. Bueno, Traferri en su momento, y esto también fue una discusión, había apelado a que él se sentía perseguido justamente por la gestión anterior, lo cual si ahora a las claras y con todas las investigaciones en mano nos damos cuenta que era cierto. Era cierto lo que mencionaba Armando Pipi Traferri. Por eso justamente el Senado no le retira los fueros, porque ellos entendieron que lo que él decía estaba basado en hechos reales. Ahora, cuando luego se paran, prácticamente caen en desgracia, el fiscal Ederi, fíjese lo que hizo Traferri, es pongo a disposición mis fueros. ¿Y qué sucedió en la última sesión? Él quedó sin fueros, o sea que puede ser lo pueden llamar en cualquier momento a dar explicaciones. Hasta ahora ocurrió eso. Y no lo han llamado todavía. Ahora, ¿por qué no lo llamaron? Hemos dicho hasta el cansancio. 400 fojas tenía el expediente, lo tiene el expediente. Y había sido muy claro quién mañana va a ser votado como fiscal de Estado, el doctor Domingo Rondina, constitucionalista, la verdad, para mí... Estuve el viernes con Domingo Rondina, partiendo de la despedida de Festrán, ahí lo encontramos. Ahí se encontraron. Sí. Una persona que, a mi criterio, estoy hablando personalmente, sabe muchísimo y tiene herramientas para explicarlo de una manera bastante entendible al público. A ver, no a un senador no se lo puede llevar de las pestañas a declarar a una persona común, sí. ¿Usted se está moviendo, Solina? ¿Se está moviendo usted? Porque se me va la voz. Ahí me escucha, por si claro. Ahí sí, ahora. Sí, yo me muevo. Soy una persona que habla y se va moviendo. Pero bueno, la tecnología avanza, pero telefónicamente hay... Sí, es obsoleto. Sí, igualmente, me pareció un momento horrendo haber presenciado cuando no se le daba la posibilidad de hablar en el recinto a Giustiniani. Giustiniani creo que es la primera vez que miró para la barra donde estábamos periodistas y explicaba que estaban cometiendo una injusticia. Ese momento fue horrendo. Ahora, que no le den la posibilidad de que hable, sí, dentro de la Cámara, está bien, porque él no es un diputado, entonces no te van, no es que entro yo y me pongo a hablar en un micrófono porque tengo ganas. ¿Ahora ese cargo sigue vacante, ese lugar? No. ese mismo día, que fue un momento bastante tenso, ver de una forma patoteril a la exdiputada Donet, diciendo ustedes me las van a pagar, pero fue muy patotero dirigiéndose a sus pares porque habían dejado ser diputada, y con el dedo señalándolo fue horrendo también, pero bueno, son las cosas que pasan en política, y ahí asume, ingresa por otro sector el actual diputado Palo Oliver. Fue un momento bastante tenso, sí. Pero bueno, es lo que sucede. Y bueno, en su momento a Yulerich Pinasco le pidieron que se retiren ambos diputados porque lo tenía que resolver la Cámara, ingresó por otro lado justamente la diputada Cecilia Arcando, que hoy no sé en qué estará trabajando, pero en ese momento también había venido la exdiputada Lucila Lehmann, diputada nacional. Sí, de Guita, la veo. Y él empezó a gritar que no lo dejaban ingresar, porque ahí sí se acuerdan de la prensa, Américo. Ah, no, después no, se olvidan, durante los 4 años se olvidan, que le pidieron el favor de que le hagan notas, le cerraron la puerta y no lo dejaron ingresar. Y los gritos de Lucila Lehmann era, esto es un choreo, esa diputada es una chorra, textuales palabras, en el hall. No era en el hall, sino en el salón de los patos perdidos, como le solemos llamar. Un momento muy tenso, yo creo que tengo justamente el video, pero bueno, le correspondía a Fabián Palo Oliver, y eso es a las claras. Ahora, lo que hizo Orbeta también, sin sentido, una payasada, pero vio que la justicia también puede hacer a veces lo que quiere. Bueno, y el otro tema es el senador que fue electo y que es ministro de Obras Públicas, pidió licencia, sí, como senador. Sí, y él justamente argumentó el porqué. En lo que mencionaba, primero, a ver, que no se le puede decir que no a un gobernador, y sobre todo cuando te están solicitando que los acompañes. Y en cuanto a pedir la licencia, justamente ha quedado dentro de su discurso, y por eso se lo votó afirmativamente, que él no le podía decir a todos aquellos que lo votaron, y ahora me tengo que ir para otro lado. Es una falta de respeto también a la población que emitió su voto favorable al senador. Y puede interpretarse de varias maneras, Selina, también, digamos, el lugar, digamos, ¿qué dice el suplente, la suplente? Sí, asumió la suplente. Ah, ¿asumió? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, no quedó vacía justamente su banca, asume la suplente, y en el caso de que el actual ministro de Obras Públicas tenga que volver, bueno, la suplente se va a su casa y vuelve él. Él pide una licencia sin goce de sueldo. No es que va a cobrar de acá y allá, no, es una licencia sin goce de sueldo, con la posibilidad de que, bueno, en el caso de que tenga que volver por X motivo, pueda retomar su actividad. Perfecto. Bueno, pero no me quería olvidar, en cuanto a la reunión que tuvo el gobernador, sobre el tema de los protocolos antipiquete. Sí. Bueno, ahí justamente dijo que no compartía este protocolo, porque justamente cuando hay una manifestación de 50.000 personas, es muy difícil que el Estado las pueda reprimir, y es cierto. Y lo estamos viendo por las cámaras de televisión, lo que está pasando. Claro, si una masa de 50.000 personas te llevan puesto, no hay que ser muy iluminado para eso. 5.000 policías, 5.000 fuerzas de seguridad y 50.000 personas, así es. Sí, que vos también estás imposibilitando lo que se denomina la libre circulación. Sí. Bueno, lo dejamos entre comillas. No. Vamos al ajuste fiscal. Dígame. Que justamente lo había anunciado el Ministerio de Economía Nacional. Bueno, ¿qué es lo que dice? Quienes más deben pagar impuestos son quienes más ganan. Esa es la postura de Puyaro. Pero de igual modo, remarcó que este agujero fiscal que le generó, obviamente, dejar de percibir una parte del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que es un ítem bastante relativizado, al mínimo por el propio gremio bancario, evitó pronunciarse sobre la reversión de esta excepción, tal como ya lo hicieron otros mandatarios como Quintela o el propio Axel Kicillof. Durante la reunión, obviamente, se pidió a los gobernadores apoyo para el paquete de leyes, esto lo pidió Milei, que van a enviar esta semana seguramente el Congreso. Claro, lo que pasa es que estamos hablando del mínimo imponible de 300.000 pesos, y digamos, 70% de la gente, 80%, 70% de los trabajadores, digamos, que están bajo convenio, en bruto, están en 300.000 pesos. Si empezamos, claro, ahí, pero esto lo tienen que votar, Américo, usted recuérdelo. No, decreto. Envían el proyecto, y nosotros sabemos cuánto puede estar el proyecto dando vuelta hasta que te lo voten, con suerte de que te lo voten. Bueno, pero en cuanto a este punto, lo que son justamente impulsar estas reformas económicas, desde el gobierno nacional se ofreció el respaldo de la nación, esto para enfrentar la problemática de cada provincia. También ofreció asistencia técnica de parte del Ministerio de Economía, pero Milei no se movió ni un centímetro al destacar que no se negocia el déficit cero. Bueno, ¿qué dijo en declaraciones Puyaro? Justamente que, como decíamos, vamos a acompañar el achicamiento, pero no permitimos que el ajuste caiga sobre las provincias y sobre Santa Fe. Sí. Cuando se aplique, se aplique el DNU, va a demorar 3-4 meses tratar las cámaras, mientras tanto la gente va a empezar a achicar el sueldo. Otra forma de achicar el sueldo, desgraciadamente, ¿no? Así es. Bueno. Sí, hay que ver el tema de las paritarias ahora en enero, los primeros, no. El gremio docente. Bueno, y recordar que estuvieron justamente en la previa a la asunción de Milei con lo que es el impuesto a débitos y créditos, que es lo que se denomina el famoso impuesto al cheque. En ese marco, Puyaro dijo que no va a acompañar bajo ningún concepto ningún tipo de aumento de retenciones a las exportaciones ni de las economías regionales, ni de la harina, ni del aceite de soja, porque obviamente somos provincias productivas. Los que en cualquier momento vuelven a las rutas es Entre Ríos. Ojo, eso hay que estar totalmente atento. ¿El campo de la ruta? Bueno, quiero ver si la Burle le aplica lo mismo que está aplicando en Cava en este momento. ¿Cómo? Si le va a aplicar la misma forma de represión a los del campo como está aplicando en este momento en Cava. ¿Sabe qué? Justo se me perdió lo que estaba diciendo. No, usted está hablando de que va el campo, digamos, Entre Ríos va a salir a la ruta, concretamente la gente del campo, está diciendo, ¿no es cierto? Yo quisiera saber si la Burle con la misma vara va a medir la posibilidad de que salga la gente del campo de Terriana. Ah, pero es su protocolo, ya me lo imagino. De Angelini, nada que ver, ni Angelini, ni Angelini. Un diputado, el capital, cómodamente, consigo novia, todo ya, no. No, tremendo. Bueno, justamente Puyaro había recordado, cuando fue ministro de Seguridad, esto entre el 2015 y 2019, y donde justamente afirmó haber permitido algunos cortes, porque uno no puede mandar la circulación de autos por otras calles, pero se puede tolerar. Bueno, y también justificó que ante las protestas de miles de personas, como dijimos, el Estado no puede moverlas. Bueno, también apela a lo que fuese conductas diferentes a la hora de manifestarse, pero bueno, no podés poner un paredón ante una multitud de 50.000 personas que se están manifestando, es imposible. Bueno, Celina, es amplio, fue muy amplio, muy variado, tocamos distintos temas a nivel nacional, a nivel provincial. Yo le agradezco por esta salida y bueno, la semana que viene nos reencontramos. Seguramente, hoy fue una jornada de muchísimas reuniones, se reunieron con los senadores, también con los comités operativos de emergencia hídrica. En el día de hoy justamente se dio el acto oficial para lo que es la emergencia hídrica en toda la provincia, articulando protocolos, inclusive porque acá puede no llover, pero como pasó la semana pasada en el Trébol, tuvimos 2 días de buen clima. En Galve tuvimos el miércoles la semana pasada, acá subieron 165 milímetros en 5 o 6 horas, y se inundó Galve, sumado al hecho de que acá los muchachos del campo hacen el canal clandestino, te derivan todo el agua a Galve. Las malas construcciones de las rutas que han tapado los caminos, han tapado la salida natural del agua, entonces terminamos inundados en un ratito nomás acá. Y bueno, también hubo una reunión con casi 30 comités de cuencas en el día de hoy. Yo creo que ingresó a Casa de Gobierno alrededor de las 16:15 el gobernador de la provincia, quien estuvo al frente de este comité operativo, obviamente Marcos Escajadillo, quien está al frente de Defensa Civil. Se mencionó que viene funcionando desde el primer día de la gestión, porque asumieron y al segundo día empezaron las lluvias en distintos puntos. Se está monitoreando lo que es el norte, que tiene una previsión de lluvia hasta el día lunes 25, pero con poca caída de agua. Hace un ratito estábamos hablando con el senador de Constitución, con Germán Giacomino, que también mencionaba el tema de lo que es el desmonte y bueno, justamente se había presentado en una escuela donde los chicos le comentaban cómo los árboles hacen de que frene la caída y la lluvia no sea tan violento a la hora de caer al suelo. La verdad que la realidad que sucede en el sur, en el centro y en el norte es totalmente distinta. Sí, es la misma, no sé si en cantidad de agua caída, pero... Los vientos, lo que hace los vientos. Eso destrozó Américo. Sí. Reconquista, sí. Los Laureles, Villa Ocampo. Bueno, en Reconquista se levantó el techo de una de las dársenas de la estación de colectivos. Los Laureles no la pasaron bien. No, de gracia en Bahía Blanca, lo que fue eso. Bahía Blanca. Sí. En Villa Ocampo sucedió prácticamente lo mismo que en Coronda. Pero bueno, lo importante que a una semana prácticamente, sí, bueno, el lunes se cumplió una semana de haber asumido, estamos viendo cambios. Bueno, lo vamos a ir charlando, Selina, si usted quiere salimos el viernes, porque yo mañana me voy de shopping de médicos. Así que... Sí, vio que uno ya llega a una edad que tiene shopping de médicos. Sí, ¿qué quiere que le diga? 7-0 no es fácil, ¿Qué va a ser? Acá la verdad que todos los días hay información, no así como teníamos en la legislatura. Pero el viernes vamos a charlar, si usted está dispuesta, el viernes. Quedamos así. Confirmado, digo una información última. El primer caso... Yo voy a hacer un pedido antes de cortar, a la comunidad, a mi club de fans, que le recuerden a usted que no se olviden de la caja navideña, por favor. Porque ya vi en redes que la están entregando. Pensaba que zafábamos este año. Páseme la dirección por privado, por favor. No. No me roben las cervezas. Páseme el almanaque. El almanaque. Voy a pelear con el responsable que está repartiendo ahí abajo. Porque hizo menos almanaque. No es lo mismo sin el almanaque, en serio, te lo digo. Sí, ya sé, usted se fija, así lo tiene presente. Escúcheme, la información, eso está confirmado. Me van a matar ahí abajo, pero está confirmado. Páseme la dirección por privado. Escúcheme, Selina. Confirmado, otra noticia triste. El primer caso de encefalomitis. La enfermedad del caballo, me parece que esto, ¿no? La del caballo, vamos. Sí, el primer caso dice que humano en el país es un habitante de la ciudad de Las Toscas, paciente internado en Reconquista en estos momentos. Sí. Así que. Pero por supuesto, tenemos un ministerio de salud al frente de la doctora Ciancio que está en todos lados. Ojalá sea así, porque esto es jodido. Por eso. Nos encontramos el viernes y páseme la dirección. Así que ya interpreté el mensaje. Interpreté. Lo mejor para usted. El viernes a las 5 nos encontramos. Estamos así. Muy buena jornada para todos. Hasta el viernes. Ahí estuvo, señora Cicutini, reincorporada de acuerdo como que ella pueda salir, va a salir. Para nosotros es muy importante de la radio comunitaria. Tiene que cortar la información de Santa Fe.